nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra concluirá, el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará, y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh lléname de tu amor, transfórmame con tu poder. Confiando en ti con gran valor, yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion.